quien ya está ingresando a este establecimiento educativo en la localidad de Campanas. La mesa 558 es el lugar en donde va a estar votando el gobernador Lujano, quien en estos momentos está saludando vecinos, a la gente, ¿no?, en esta localidad, acompañado por la diputada provincial de este departamento, Famatina, Adriana Olima, quien también está junto al gobernador, saludando, bueno, a toda la gente, de buen ánimo, ¿no? El primer mandatario provincial ha llegado a las 10 y 16 minutos, ¿no?, hacia en la escuela Víctor Mercante, ¿no?, en la localidad de Campana. Se hace un poco lento el ingreso al establecimiento del gobernador Lujano, teniendo en cuenta que, como digo, está conversando con gente, amigos, gente de la zona, gente que conoce desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que es oriundo, ¿no?, de esta localidad, y bueno, ya encontrarse con amigos, con vecinos, con gente conocida, ¿no?, del gobernador Lujano, ¿no?, buscando llevar a cabo su voto. Mesa 558, la escuela Víctor Mercante, ¿no? Hay tres mesas dispuestas en este establecimiento, ¿no? La novedad de que son mesas unificadas, ¿no? Las que se disponen para este comicio electoral en toda la provincia de La Rioja. Saludando también a las autoridades de la provincia, de la policía de La Rioja. Vamos a ver, gobernador, buen día, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Expectante, me imagino, ¿no? Expectante y contento de estar en mi pueblo. Ya hice mi liturgia de ir a tomar un té en la casa paterna, ahí tengo una hermana, así que bueno, temprano. ¿Se encontró con amigos también? Sí, bueno, yo conozco a cada una de las personas. Al menos, bueno, a los chicos no los conozco, pero los saco por la pinta, le digo, ¿eh? Está bien, está bien. Exacto, bueno. Muy bueno, ¿qué tal? Bueno, ahora disponible para votar. Vamos a ir a votar. Bueno, ahí está la palabra del gobernador. No, expectante, ahí lo escuchamos, Sergio, ¿no? Todas las expectativas que tiene el primer mandatario provincial, quien ya está ingresando a este establecimiento educativo. No, ahí lo decía el gobernador, ¿no? Conociendo mucha gente, conocemos los grandes, a los chicos los saco por la pinta, dice, ¿no? Haciendo referencia a que conoce a cada una de las personas en este lugar. Dijo también el gobernador que fue por su casa paterna, para hacer la liturgia, ¿no?, preelectoral, como él lo definió, para encontrarse con su hermana, quien vive en la casa paterna, conversar algún momento, y después, bueno, llegando acá a la escuela, en la mesa 558, ¿no?, en donde va a prestar dentro de algunos instantes su voto. Está saludando a las autoridades de mesa, ¿no?, de la otra mesa contigua, esta mesa 558 en esta localidad de Campanas, y bueno, lo escuchábamos, ¿no?, con muchas expectativas, con muchas ansias de votar, de prestarse a llevar a cabo, ¿no?, este derecho ciudadano, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, bueno, particularmente, como lo destacábamos hace instantes también, ¿no?, nada más y nada menos que el gobernador de la provincia, quien va a estar votando, ¿no? Está terminando, ¿no?, ya de saludar a las autoridades de la mesa contigua, ¿no?, a esta mesa 558, ¿no?, acompañado el gobernador por sus asesores, también por autoridades de la policía, ¿no?, de la regional oeste, quien también están acompañando al primer mandatario provincial, la diputada provincial por Famatina, Adriana Lima, quien también está junto al gobernador en este acto eleccionario. Ya presentó su documento, ya van a ser todas las verificaciones del caso, ¿no?, chequear todos sus datos y comenzar ya a prepararse para el ingreso al cuarto oscuro, en donde, bueno, se encuentran todas las boletas. Saludarme al gobernador, a todos los medios de prensa, fotógrafos, cámaras, muchas expectativas también de todos los periodistas de medios nacionales, que también han venido hacia esta localidad en el oeste de la provincia de La Rioja, esperando por el voto del gobernador de la provincia, Luis Pedro Herrera. El presidente ya está chequeando junto a los fiscales, no se está llevando a cabo la firma de cada uno de ellos en el sobre, para ya dentro de algunos instantes el gobernador riojano Luis Pedro Herrera ingrese al cuarto oscuro para llevar a cabo su acto de sufragio, no su voto en estas elecciones en 2011, ¿no? Bueno, Carlos, ¿cómo está? Sí. ¿Está frío por ahí? Eso voy a preguntar, sí. Está, digamos, frío, pero es un frío, digamos, que se puede aguantar por ahí con una camisa, un pullover, una campera. Digamos, uno puede llegar a sobrellevar, ¿no?, esta baja temperatura, que a diferencia de lo que fue el año 2007, ¿no?, es bastante más agradable. En aquella oportunidad estuvo muchísimo más frío, quizás por ahí a tener en cuenta que hoy estamos en el mes de mayo, aquella vez fue en el mes de agosto, ¿no?, por ahí varía, ¿no?, la temperatura, pero ahora calculo yo que tenemos 10 grados a esta hora de la mañana acá en la localidad de Campana, y está agradable, un frío, un agradable, fresco, uh-huh. ¿No? Como dicen algunos, ¿no? Que puedan estar. Ahora, Carlos, el gobernador, sí. ¿Vota y se viene directamente a La Rioja o va a ser, se va a quedar un ratito más ahí en Campana? Se va a quedar acá durante algún tiempo más, y que eso vamos a pasar a detallar en algunos momentos, porque acaba de salir del cuarto oscuro Luis Pedrerrera. Ya está con su voto en la urna, acaba de votar el gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Pedrerrera, en la mesa 558 de la escuela Víctor Mencante. Está saludando, ¿no?, a las autoridades de la mesa, a los fiscales, al presidente Mesa, quien ya acaba de saludar. Vamos a disponernos, ¿no?, junto a todos los medios para hablar con el primer mandatario provincial luego de este... de haber llevado a cabo la elección. Nos vamos a estar ubicando, no en el exterior de este establecimiento. Vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Todos los periodistas, recuerden que hay muchas cámaras, muchos micrófonos, muchos teléfonos, muchas grabadoras, y todos quieren tener la palabra nítida, ¿no?, clara, del primer mandatario provincial. Para comentarles, Marta, lo que estabas preguntando, el gobernador va a ir, volver a su casa paterna, está previsto que almuerce ahí media mañana, ahora dentro de algunos instantes, de que precisamente coma, ¿no?, algunas empanadas, pase un buen momento, de hecho. Y algunas de las versiones indicarían que invitaría a todos los medios de prensa, ¿no?, a su casa, ¿no?, durante este momento. Posteriormente se va a trasladar hacia la finca que tiene el gobernador riojano en la localidad de Anguinán, ya en el departamento Chilecito, para estar retornando a la ciudad de La Rioja entre las 18:30 y 19 horas. Es el horario en el cual el gobernador va a ir hacia la residencia, ¿no?, directamente se va a ubicar en ese lugar, y posteriormente, ¿no?, el gobernador riojano tiene previsto ya cerca de la hora 22, de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados, y le son favorables llegar hacia la Casa de Gobierno. Esta es la agenda que nosotros tenemos, ¿no?, y que va a estar desarrollando Luis Pedrerrera durante toda esta jornada, ¿eh? Muy bien. Me imagino que se van a quedar la mayoría de los periodistas a comer unas buenas empanaditas. Y si nos invitan. Y sí, quédese para pasar el frío ahí un poco. Sí. ¿No es cierto, sí, Carlos? A apechugar el frío, digamos. Sí, bueno, hay sol, el cielo está completamente despejado, como decía, esto hace que no se sienta tanto, ¿no?, este frío natural de esta zona en la provincia de La Rioja, ¿no? Están saliendo algunos fotógrafos también, también está acercándose ahí el gobernador. Me parece que ahí está viniendo, está hablando por teléfono en estos momentos. Vamos a buscar ahora de justamente tener la palabra en esta rueda de prensa con el gobernador de la provincia de La Rioja, Luis Pedrerrera, luego de que acaba de votar. No, justamente lo hizo a las 10:17, fue el momento en el cual efectuó su voto Luis Pedrerrera en esta escuela Víctor Mercante en la localidad de Campanas, en el departamento Famatina. Se acerca el gobernador, vamos a tener la palabra. Vamos a ver, ahí están ubicando al gobernador. Más adelante. Bueno, ahí está. Bueno, gobernador, sus expectativas después de haber votado, ¿cómo ha vivido el trato eleccionario? Bien, muy bien, realmente a mí me place mucho venir a mi pueblo, en donde conservo mi domicilio, me tomo un tecito a la mañana en mi casa paterna, con mi hermana, y ahora por supuesto ver a tanta gente conocida. Yo nací, estudié en la escuela primaria, en esta escuela donde estamos votando, así que tengo grandes recuerdos y es una emoción muy grande. Más allá de eso, sé que en toda la provincia se está desarrollando normalmente esta fiesta cívica, que es elecciones. Está un poco frío por acá, esta mañana hacía 3 grados en Campana, así que la gente recién empieza a votar. Está mejor ahora en cuanto al clima. Ahora está lindo, ya saliendo el solcito, es el poncho de los pobres el solcito en La Rioja, así que ya van a ver. Bien, normalmente hay unas escuelas que no se abrían antes de las 9 de la mañana en La Rioja, pero después ya se abrieron, así que se está desarrollando normalmente. Pero primera vez hay mesas unificadas y mixtas, ¿cómo lo toma esto? Sí, bueno, yo creo que es una buena experiencia. Es por primera vez que la vamos a tener en elecciones, y creo que debe ser en elecciones generales la primera experiencia, así que yo creo que muy bien, va a resultar muy bueno. ¿Cómo cree que se va a dar este proceso eleccionario? ¿Eh? ¿Cómo cree que se va a dar este proceso eleccionario hoy? Con mucha paz, con mucha tranquilidad, la gente es tranquila, va a ir a votar, es un clima, estaba viendo el servicio, bueno, va a haber algunas lloviznitas en alguna de las provincias, pero va a andar muy bien. Yo, bueno, ahora me voy a Chilecito y estoy al mediodía ahí, y luego a la tarde en La Rioja, en la residencia del gobernador, voy a estar yo ahí. ¿Cree que el resultado va a incidir en la decisión de la presidenta por la reelección? No creo. Acá la gente realmente apoya masivamente a un gobierno que se le ha hecho mucho bien a La Rioja. ¿Cree que va a ser reelecta la presidenta que se va a presentar? Yo sí estoy seguro que se va a presentar y que va a ser reelecta. Sin embargo, formalmente, ¿eh? ¿Se lo ha pedido formalmente a la presidenta? Siempre hablamos todos con la presidenta de esos temas. ¿Por qué cree que se tiene que reelegir o ser candidato nuevamente? Porque es muy bueno para el país, es un proyecto nacional y popular, hace años que no teníamos, fíjense. En estas provincias del norte, hablo de todas las provincias, pero particularmente las provincias del norte, donde, por ejemplo, hay desocupación, hubo muchísima desocupación, se preocupó por la gente que más necesitaba, que son los hijos de los desocupados con la asignación. Se preocupó por todos los viejos acá, la economía es el negro prácticamente de siglos en La Rioja y en todas las provincias del norte, y sin embargo tenemos un sistema donde la gente se puede jubilar. La cantidad de obras públicas, de viviendas, no se ha hecho nunca en el país. La cantidad de viviendas, escuelas, hospitales, caminos, esa obra pública realmente por primera vez sentimos que es un país federal. Y eso lo siente la gente, lo ve. ¿Cree que se va a dar en este marco eleccionario una elección distinta, teniendo en cuenta todos los beneficios sociales, culturales, económicos que ha tenido La Rioja a lo largo de estos 4 años? Estamos en veda, yo creo que va a ser una linda elección. Muy bien, ahí está la palabra del gobernador Pedro Herrera, ¿no? Acabando en esta rueda de prensa, ¿no? Que desarrolla en este establecimiento educativo. Ya votó el gobernador de la provincia de La Rioja, lo hizo a las 10:18, ¿no? Por lo cual ya ratificaba, ¿no? Un poco lo que anticipábamos, ¿no? Cuál va a ser la agenda, va a volver a su casa, posteriormente se va a trasladar hacia la localidad de Anguinal y después en la tarde va a estar retornando a la capital de La Rioja para esperar ahí los resultados de estos comicios electorales. Bueno, muy bien, Carlos, es importante la nota, la cobertura tuya como siempre, así que bueno, vamos a hablar contigo en cualquier momento para si tenés alguna otra novedad. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Un abrazo.